Ayer la soledad me hablaba. Pensé si nuestro amor acaba. Silencios en donde había palabras. Dos sombras entrelazadas. Ayer la soledad que me rondaba me habló de libertad robada. Costumbres que se van desgastando, siluetas que el tiempo va borrando. Porque se fue, mira lo que pude pensar. Será porque te necesito aún. Y tú me quieres ya, ¿o no? Ayer la soledad me acompañaba. Pensé, hundido en otras sábanas, en el amor que nos quemó algún día. Ese amor que se volvió melancolía. Ayer la soledad que me rondaba me habló de libertad robada. Amor que nos quemó un día. Ese amor que se volvió melancolía. Melancolía.